tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Acoso sexual. Acabamos de sentar un precedente histórico. Porque ya no es justo nada en la tierra que habitamos. No hay espacio social, ni laboral, ni estudiantil, donde no haya acoso sexual. Nosotras recibimos un promedio de 3 denuncias semanales que suelen ser muy difíciles de probar porque el acosador muchas veces no deja pruebas, porque la sociedad misma pretende aún diluir la idea del acoso sexual en una suerte de, entre comillas, derecho masculino, y pretenden confundir acoso sexual con seducción, pretenden minimizar la cuestión del acoso sexual, culpabilizando a la mujer acosada como la que hubiese provocado al acosador. Y nunca más se callará. Las instituciones, empezando en los partidos políticos, pasando por las organizaciones sociales, y terminando en las iglesias, son espacios de acoso sexual permanente. Si vas a la fuerza de lucha contra la violencia con una denuncia de acoso sexual, difícilmente la procesan, y en la fiscalía lo mismo. Poco falta para que se rían en tu cara. Te pido me des la mano y en el camino me sigas. Esta es una de las razones por las cuales el acoso sexual es prácticamente algo normal, es algo que te tienes que aguantar, es algo con lo que, si eres mujer, con lo que tienes que lidiar supuestamente pasivamente. Pa' mostrarle a los de arriba la ira de los de abajo. Bueno, y hay mucha gente que te dice y que nos dice a nosotras mismas, pero ¿de qué hacemos tanto drama? Si no es grave. Yo les voy a decir cuál es la gravedad del acoso sexual. La gravedad del acoso sexual es que coloca el trabajo, el estudio o la participación de las mujeres en el rango de actividad condicionada a su funcionamiento como objeto sexual. Voy a repetir. La gravedad del acoso sexual es que coloca el trabajo, el estudio o la participación de las mujeres en el rango de actividad condicionada a su funcionamiento como objeto sexual. Entonces, el acoso sexual tiene la característica de desvalorizar de antemano el lugar de las mujeres en cualquier espacio de la sociedad. Porque inmediatamente va a ser calificado tu cuerpo, inmediatamente van a ser tabulados tus comportamientos, tus reacciones en función de que funciones como un objeto de complacencia sexual. Es hora de ser valiente en honor a los ausentes. Se trata de un acto de denigración que te obliga a pagar el puesto de trabajo o la nota con sexo. No afecta únicamente a la compañera acosada, sino que afecta al conjunto de las mujeres que comparten ese espacio social. ¿Por qué afecta al conjunto de las mujeres? Porque coloca el valor de objeto sexual como una etiqueta sobre todas nosotras y sobre todos nuestros cuerpos y sobre todos nuestros comportamientos. Los espacios sociales donde el acoso sexual es más fuerte son aquellos donde los hombres sienten un poder incontestable por el hecho de ser hombres y ven a las mujeres que allí participan como intrusas que deben ser hostigadas con todo tipo de actos de misoginia, acoso y violencia. Pienso en la policía boliviana, pienso en las Fuerzas Armadas y también uno de esos espacios es la Facultad de Medicina. Hace 4 años, 5 estudiantes denunciaron acoso sexual de parte del doctor Antonio Miranda, docente emérito que se dedicaba, entre otras prácticas, a mandar fotos de sus genitales a las estudiantes. Con esas pruebas, tocamos las puertas del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, que escuchó en persona a las estudiantes. Yo estuve allí presente. Ellas estaban amedrentadas porque cursaban una materia troncal y el docente tenía todo el apoyo en la facultad. Waldo fue respetuoso, fue cálido, fue atento, se dio todo el tiempo para escuchar a las compañeras y además recibió las pruebas de manos de ellas. En la tierra que habitamos, en medio de la comparsa, nos arrastra un viento mal. Al mismo tiempo, un grupo de 10 de nosotras, las mujeres creando, imprimimos 4.000 panfletos con el nombre, el apellido, la materia y la caricatura del docente denunciado como acosador. Fuimos a la facultad y además de repartir los panfletos en toda la carrera de medicina, irrumpimos en su clase. Entramos con cámaras manifestando nuestro repudio y tomando como escenario la pizarra. El doctor Miranda bajó la cabeza y salió corriendo del aula a refugiarse en las oficinas. Era un acto interpelador, de esos que solemos protagonizar las mujeres creando, y de esos actos que mucha gente corea y dice que no sirven para nada. Corea y dice que son actos insultantes, agresivos. Quiero a todas las compañeras que esa mañana nos tomamos la mañana, porque es muy difícil sacarle tiempo al tiempo. Y nos fuimos a la Facultad de Medicina, darles con este artículo un abrazo, un gran gracias por haberse tomado el tiempo y por haberse tomado el coraje. Porque no crean ustedes que no te da miedo tocar la puerta de un docente que pasa clases además a puerta cerrada, y que nos puede acusar de cualquier cosa. Por eso es que entramos con cámaras filmándolo. Si la violencia es un espejo que se rompe. Esa mañana dejamos la facultad empapelada y en dicha acción pedimos que ninguna de las denunciantes participara, de manera que nadie pueda tomar represalias contra ellas. Que nadie nos diga que usamos a las mujeres que sufren violencia. Que nadie se atreva a decirnos. Nosotras específicamente les pedimos a las denunciantes que ni siquiera vayan esa mañana a la universidad, para que nadie se atreva a relacionarlas con la acción de Mujeres Creando. Ese fue el detonante principal, porque logramos que toda la facultad se enterara no del hecho, que era un secreto a voces, sino de la capacidad de interpelarlo. Waldo Albarracín impulsó desde el Consejo Universitario un proceso que duró más de lo que debería, porque estoy hablando de algo hace 4 años, pero que determinó la expulsión del docente del sistema universitario. El acosador, doctor Miranda, replicó esa sentencia y le dieron 3 años de suspensión del sistema universitario. Es entonces que el acosador toca las puertas de la justicia ordinaria, presentando un amparo constitucional que obliga a la UMSA a reincorporarlo a su fuente laboral. Ese amparo debió ser rechazado, pero sospechosamente y por venganza contra el rector, aceptaron el recurso. Es ahí que nos volvimos a movilizar contra el vocal Israel Campero, y el pasado viernes hicimos nuestro famoso micro de Mujeres por Justicia, un micro lleno de mujeres, lleno de letreros, y fuimos por toda la ciudad difundiendo nuestra lucha, y hasta llegar al Palacio de Justicia. Este martes, o sea ayer, gracias a esa movilización, hemos ganado. El docente acosador Antonio Miranda, de la materia de salud pública, ha sido suspendido por 3 años. Quiero darle un gran gracias, un abrazo cariñoso, de hermana a hermano, a Waldo Albarracín, por su compromiso, por su ternura, por su claridad, por su consecuencia. El día que fuimos con las estudiantes, Waldo nos dijo: voy a hacer todo para que este docente sea procesado por acoso sexual. Quiero mandar un gracias a la vocal Miriam Aguilar, que falló contra el acosador. Y para quienes no lo saben, quiero decir una vez más que Mujeres Creando es una fábrica de producción de justicia. Taladramos la piedra hasta lograr justicia. Hace tan solo 10 días, dos médicos violaron en el Hospital de Clínicas a su compañera residente. Ese es el nivel de misoginia en la Facultad de Medicina y en el país. Por eso lo logrado siente un precedente social fabricado artesanalmente con una suma de fuerzas que tiene un solo motivo: la dignidad de las mujeres bolivianas, la dignidad de las estudiantes universitarias. Seguiremos avanzando. La impunidad, la corrupción y el cinismo no nos pararán. Historia, ¿cuántas mentiras nuevas se contarán?